de tratar de trascender y hacer la FIO una organización reconocida que a nivel internacional retoma los temas de álgida importancia. Y como vimos por iniciativa del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora, y la Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz Clas, de Puerto Rico, tomaron este tema y nosotros vimos la relevancia y entramos y en eso estamos. Entonces, cuando son proyectos, todo la FIO consiste de sus miembros. Entonces, cuando surgen ideas como esta, donde se involucra la totalidad de los miembros y la organización lo respalda, es que nosotros entramos a apoyar. Ahora presentamos las noticias. Formosa. Acreditan reiteradas fallas y falta de mantenimiento en las redes a cargo de Trasnea Sociedad Anónima. Ante las fallas que se vienen registrando con salidas de servicio de la estación transformadora Gran Formosa, la Defensoría del Pueblo de la provincia, oportunamente, cursó una intimación a la transportista Transener, responsable de dicha estación transformadora, para que subsane las deficiencias del sistema que provoca en la ciudad capital y el interior y que padezcan cortes de energía generales. Transener remitió un informe a la Defensoría del Pueblo del cual surge que las deficiencias en las estaciones están a cargo de Transnea, transportista de energía responsable de varios tramos de las redes de alta tensión de nuestra provincia. Y por tal motivo, el organismo de la Constitución formalizó una denuncia ante la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio de la Nación a fin de que se apliquen las sanciones pertinentes a Transnea Sociedad Anónima, dado la ineficiencia que presenta la prestación de los servicios a cargo, dice la Defensoría del Pueblo de Formosa.